El programa sin guión más visto de Prime Video. Sí, claro, el movimiento que... A mí lo que me sorprende de Mr. Beast es la influencia que ha tenido en los creadores de contenido de YouTube para todo, y yo pensaría que incluso la misma influencia que ha tenido él sobre la plataforma a la hora de construir miniaturas y... marcos de edición determinados. Es decir, la velocidad con que se está editando en estos momentos todo tipo de contenido, la rapidez de las transiciones, la forma como la inteligencia artificial está definiendo la coloración de las miniaturas y cómo todo eso se refleja en los formatos cortos, se la debemos a Mr. Beast. Sí, viene de ahí. Todo este cuento de que hay que, no sé si hayan visto, pero una de las reglas de oro actuales en construcción de Reels y de TikToks, uh-huh, es cambiar cada 3 segundos. De plano. De plano o de... Sí. O sea, si te quedas en el mismo, la gente se aburre. Sí. Así sea un acercamiento y alejar. Alguna cosa, ¿alguna, sí, alguna cosita que pase? Cada 3 segundos. Eso se lo... debemos a Mr. Beast. Señor. Hay que ser muy ágil hasta para eso. Ay, pero cada, o sea, uno alcanza a decir 3 palabras, cambio de plano. 3 palabras, cambio de plano. Cambio de plano, sí. O cambio de posición del cuerpo. Zoom in, zoom out. Y eso es por culpa de Mr. Beast. Ay, Mr. Beast nos puso más trabajo. Pero es que con ese equipo que tiene, sí, le queda, pero fácil de editar. Uno con las, como decía Camila, con las uñas récords. Sí, no, y además, bueno, recordemos que lo demandaron. Ah, sí, ¿por acoso laboral era? Por un montón de cosas. Ah, bueno. Por acoso, por incumplimiento en el primer Beast Games, que, como decías tú, hizo mucho dinero. Pero pues, y él le dijo a Andrew Sorkin en una entrevista que le hizo en diciembre el New York Times, a él y a su manager. Lo que más me sorprende de Mr. Beast es su manager. ¿Por qué? Tipo, es decir, Beast es un visionario de las redes y de YouTube, de, sí, la velocidad, de las transiciones, de la utilización de nuevas tecnologías, del operativo, de todo el tema creativo. Ya. O sea, el man es muy enfermo con eso. Pero el manager es un enfermo por la plata. Ah, o sea, okay, ese, bueno, man, sí, es... Nunca, en serio, que en una entrevista yo nunca había visto a un talento sentado al lado de su manager. Que por lo general el manager siempre es esta figura detrás del artista, y está detrás por una razón. Porque cuando los pones al frente te das cuenta lo horribles que son. Sí. Porque son gente que está movida solamente por la plata. O sea, un manager que esté motivado por otra cosa suele no ser tan bueno como uno que sí. Qué pecado. O sea, el manager... Se llama Reed Dasher. Uf, ese man es una cosa... Yo decía... que, es decir, ¿cómo explicarlo? Acordé, ¿no? La Pimondo, ahí no había dinero, ahí había... Puro cariño, puro amor, pura pasión, pura determinación. Es todo lo por eso se quebraron. Exacto. Por eso estaban quebrados. Factory Records, para quienes no saben, fueron los que firmaron a los Happy Mondays y los que firmaron a Joy Division y a New Order. Y se lo hacían desde el amor, desde querer. Pues, tanto amor le metieron a una portada que siendo uno de los discos más grandes de todos los tiempos, uno de los vinilos además más costosos de todos los tiempos, no midieron el P&G, no hicieron las pérdidas y las ganancias cuando hicieron la portada, y se gastaron más plata en el diseño de la carátula, en el diseño de la portada, que en hacer el análisis para que no perdieran la plata. Es decir, pusieron el disco mucho más barato de lo que verdaderamente costaba hacerlo. El disco costaba, no sé, 250 libras esterlinas en fabricar por unidad, y lo vendieron en 25, claro, libras, sí, esterlinas. Es que creían en el amor de la música. Y mandaron a hacer 500. Entonces, obviamente, cuando volvió Blue Monday con los números de Blue Monday, les dije, cambio Jimmy Donaldson, Mr. Beast, tiene un tipo que todo lo que dice Mr. Beast, en esa entrevista, yo veía esa entrevista en diciembre y yo decía, este tipo le provoca cobrar por cada palabra que dice este señor en esta entrevista. O sea, ¿qué decía? O no, las caras. Sí, las eran. Okay. Es un poco como el lenguaje corporal del tipo conectado también a todo lo que empezó a decir. Él habló. Claro, el manager está ahí al lado de él. Y está cada vez más, y cada vez está como más estresado de que cada minuto que Andrew Sorkin está ahí sentado con su cliente, está perdiendo plata. Ay. O sea, el man es ahí como, que se acabe ya esto. Y él es hablando como, sí, él tiene que hacer esto, y tiene que hacer estas cosas, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto. Y era como, Dios mío, señor, tranquilo. Es joven. ¿Quién? El manager. Pero tiene por ahí que 50 años. No. ¿Cuánto tiene? 36. Sí, tal cual. 36. Sí, tiene 36 años, sí, me acuerdo. Y no está mal. Nada mal. Mira. Estas son mañanas en la X. Esta nueva temporada de Beast Games. Fatboy Slim. Y su famoso Satisfaction. Las mañanas. Puede ser. Como la canción de John Hamm, este que salió con la música electrónica bailando en el club, claro. Que fue un... Sí, sí, el meme ese. No, yo no sé, yo siento que vivimos en una época donde los éxitos ya no son lo que eran antes, no importa dónde los pongas. Es así. ¿Sabes? No, ya no hay éxitos. O sea, puede ser Tears de Sabrina Carpenter. Ay, pensé que iba a ser. Puede ser Tears de Sabrina Carpenter. Y vas a salir a la calle y la gente no tiene ni idea que es Tears. ¿Vieron esa noticia del fin de año donde decía una cosa que me llenó de esperanza? De júbilo. Me gusta eso. ¿Y es? Que decía que según Spotify, nadie oye música en inglés en Colombia. Así que es en español, es el único país del continente. Sale un mapita y por colores, y el negro es donde no escuchan música en inglés, y obviamente Colombia está en negro, negro, así. Y a nosotros que nos dan tanto palo que porque no apoyamos el talento local, y miren, todo el mundo escucha. Todo el mundo oye el talento local. Antes lo que somos es la alternativa. La verdadera alternativa. La verdadera alternativa. ¿Pero eso qué era? ¿Eso era Blue Radio? Esa era Blue Radio. Blue Radio. ¿Tú tienes varios? ¿Te recuerdas varios? La verdadera alternativa. ¿Te acuerdas de varios? ¿Qué? Super era Somos una potencia en radio. ¿Ah, sí? Sí. Yo solo me acuerdo de el cirquito del pueblo, Todelar. Así le decían el cirquito del pueblo, Todelar. El cirquito del pueblo. ¿En serio? Sí, pues en el gremio era todelar el circuito del pueblo. Pero se burlaban. Las otras empresas se burlaban y decían Todelar, el cirquito del pueblo. Escupieron para arriba. Y mira, claro, les cae en la cara. Ay, hombre, porque sí. Porque mira, Melodía es música para ejecutivos. Música para ejecutivos. Acuario Estéreo. Ah, no, esa sí no. Esa sí no me tocó a mí. Ya cuando yo llegué a Bogotá, Vinasco había cambiado Acuario Estéreo y la había vuelto Vibra. Que es, viene de ahí. Acuario Estéreo era eso, balada, era más planchita, que era como Cerros. Pero también ahí arrancó Cerros, Néstor Morales. Amor Estéreo. Néstor Morales arrancó ahí. En Acuario. Y era la misma. Él hacía el programa y después brincó ahí a Viva FM. Mira, eso sí. No lo sabía. Tanta radio. Tanta radio que ha pasado. Pero sí, yo creo que las canciones hoy en día. Te tengo las canciones que más escucharon los colombianos en 2025. ¿Qué fue lo que más oyó la gente en 2025? Yo te digo ya, Belecito. Mira, La Plena de W Sound. Pero por supuesto. Como Oreo de Blessed. Yogurcito Remix de Blessed. Bababat Remix, la de Yogurcito Normal. Yo y Tú. El Beneficio de la Duda es una gran canción de Grupo Firme, es así. Top Diesel y No Tiene Sentido de BL. Taylor Swift, The Weeknd. Chao, no están. No hay nada. Vamos, viva la revolución. ¡Viva la revolución! Sí. Ya. Este es el país que más música colombiana oye. Ahora, otra cosa. Yo hablaba con Toy Selecta, productor mexicano, en noviembre, que me decía lo mismo de México. Me decía también, en México, nadie está oyendo música de afuera. Nadie. Pero yo siempre, ¿no? Eso sí ha sido una constante de ellos. Pero más ahora, ¿sí? Me decía, más ahora. Ahora todo es regional mexicano, todo. Los listados en México son todos de regional mexicanos. Sí, seguro. Regional mexicano. Y si tú te metes al top 50 de Argentina, todo es argentino. Ningún afternoon ni ningún hello. Así como el meme. Pero mira que igual, en América Latina, Colombia es el único país que figuró este año en Spotify de no tener artistas en inglés en el top 50. Igual es que hay mucha cosa pasando y es que existe un artista que llena, que hace 10 fechas. ¿Ah? Y no solamente él, ¿cómo es que el que a ti te gusta? ¿Morat? Morat también hizo varios. Es que Moderat, Morat. Moderato son los alemanes. Mexicanos, no, y Moderat son los alemanes. Imagínate. Sí, en realidad somos la excepción a la regla. La señor, X. La excepción a la regla. ¿Cómo se llama él? Que vivan los. Él es. ¿Quién? ¿Silvestre? ¿El que dice que vivan los enanos? Evitando el tema. Winnie Pooh. Winnie Pooh. Él es otro que llenó estadio. ¿Sabes? Sí, claro, ¿no? Todo. Andrés Cepeda llenó estadio. Sí. Blessed. Llena estadio. O no sé por qué le tienen tanta rabia a Blessed. La verdad, yo nunca lo he oído. Ni lo oigas. Pero oye, ¿qué tan cierto? ¿Qué tan cierto es que volvieron a hacer la medición de ruido para el Campín, para el Simón y para el Vive Claro? ¿Todos perdieron? Y volvieron y perdieron todos. Ay, no. Todos se rajaron. Eso vi ayer, pero no sé si es cierto. Ya estoy aquí investigando. No sé si es un meme. Mira, investigando. Dice lo siguiente: hay nuevos indicadores que permiten conocer nivel de ruido ambiental y efectivamente en ruido por emisión no se está cumpliendo la normativa. Ninguno. Es complicado cumplir esa normativa con una vaina que tiene 50.000 personas. También es que, ¿entonces qué? Entonces no podemos ir a conciertos. ¿Sí me entendés? O sea, no podemos. No podemos ir a partido. Sí. Cante en pasito. No puede. ¿Usted qué les pasa? Sí, mira, el límite, por ejemplo, para el Vive Claro, según el subsector hospitalario nocturno, que es la zona en la que ellos están cerca. Es que ahí hay un hospital. Es que te digo, es que depende de la zona. 50 decibeles y los máximos para espectáculos nocturnos de 70. Y según el informe que se hizo el 7 de octubre, se superaron esos niveles. O sea, ¿cuántos se superaron? Porque si uno dice 75, dice, pues bueno, 71. Es un poquito. Sí, lo que hicieron también fue hablar con los pacientes que están ahí. Y decían que el 80% de los pacientes refirieron que no pudieron descansar por el ruido. ¿Sí? Yo pensé. ¡Mi señor! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Ah! ¡No! ¡Esa canción! ¡Qué pecado! Ay. No, porque de pronto. Imagínate uno de pronto convaleciente, de pronto que lo muerda uno un perro y lo tengan que meter a uno a una de las clínicas por rabia o alguna cosa. Y está uno ahí acostado oyendo American Idiot de Green Day gratis. Prependes. Unas por otras. Depende. Otro que odie. Bueno, sí. Yo sí armaría todo el zaperoco. Claro. Y pongo todas las demandas y denuncias con pruebas. No lo dudo. Que hay lugares. Hay un lugar para todo, dice la Biblia. Un lugar para todo, sí. Ah. ¿Dónde está eso? Ahí, Biblia no dice. 1585. Todo. Hay un momento para todo. Es sí, la Biblia sí lo dice, pero en Eclesiastés. En Eclesiastés. Eclesiastés, perdón. Exacto, tú estudiaste la Biblia hace poco. No, Shane, que no sepas que se dice Eclesiastés, no Eclesiastés. Tú sabes los libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y así. Y así sucesivamente. Mira, aquí está. Esta es la canción. Forrest Gump, Jenny. Hecha sobre el Eclesiastés de la Biblia, sobre. Dice, hay un momento para todo. To everything, there is a season. Everything turned, there is a Son las mañanas en la X, ahí estaba Sabrina Carpenter con Tears. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con el ahorro y pues ya vamos en instantes a revisar con ustedes. Vamos a ver qué han dicho ustedes sobre las los propósitos para ahorrar en 2026. Mire, los todos tienen su marranito, están ahorrando muy juiciosos. Ay, no, y a Uri yo le creo mucho porque yo a Uri le es muy ahorrativo. Hablemos de ahorro. Tú eres un... ¿En qué momento empezaste a ahorrar, Chief? Yo creo que yo empecé en serio a ahorrar. Bueno, eso es muy heredado de mi mamá. Igual. No jodas, la mamá sí, te enseñó a ahorrar. Ella siempre, ¿tuviste siempre cajita fue muy organizada roja de pero, casita roja de la vivienda, la alcancía? Sí. ¿Tuviste minerito sí, de la colmena? Tuve. Ajá. ¿Viste? Pero, a ver, quiero entender. El proceso de aprender a ahorrar, porque es que mi mamá también me intentó enseñar y yo nunca aprendí. Ok. ¿Tú yo cómo creo lo hiciste, aprendí, Chief? Con el ejemplo. El ejemplo, es que sí, es que hermano, no, yo creo que esa vaina es que hay sabidurías milenarias, ¿no? Y una de ellas es que el único aprendizaje verdadero es el ejemplo, ¿no? Sí. Es verdad. ¿Y cómo le dio ejemplo la mamá ahorrando? Pues o sea, ¿recuerda ahorrando algún ella. Caso, exacto, ¿recuerda algún caso puntual de que ahorrara y de repente en la casa aparecía un televisor o qué? No lo recuerdo tan específicamente, pero ella sí era muy organizada con ese tema. Y digo era, no es porque mi mamá no esté en vida, sino porque ya está jubilada, entonces ya no ahorra. El ahorro es para tener ahí un colchoncito si llegan a pasar cositas. Claro, bien. Funciona muchísimo. Y para que se den sus gustos sí, o sus también. Vainas. Es cierto. Para que sus planes que tengan que ver con plata se hagan realidad, porque la plata no les va a llegar por debajo de una puerta. Mira, habló él, como la verdad. Sí. Claro, ahorrar en un país como Colombia es complicado porque uno siempre vive arrancado y colgado. Pero yo creo que ahorrar en todas partes, Uribe. Sí. En realidad, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos también está complicada la ahorrada. Sí, sí, sí. Pero por así sean $1,000, yo exacto. Creo que... Porque mucha gente dice, ay, no, pero eso no gana nada. Si usted lo hace diario, $1,000, o sea, estoy hablando desde la capacidad del ahorro, porque de verdad mucha gente no lo puede hacer por la necesidad. Claro, el tema del ahorro es tener muy claro que es algo que se ve a mediano o largo plazo, no lo va a ver mañana. Entonces la gente se desespera muchas veces y por eso mucha gente no ahorra porque no ve un... Entonces se va como por temas que son más inmediatos, como las apuestas y todo ese rollo y pierden la plata. Claro, pierden el dinero. Uh-huh. Totalmente. Oye, me chifa, andamos en detox. Yo ando en detox, estoy desintoxicando digitalmente la vida. Buenísimo. ¿Tú qué propósitos tienes para este año respecto a ese tema, Chief? ¿Vas a desintoxicarte o...? Sí, claro. Voy a continuar mi desintoxicación. Empecé el año pasado muy humildemente, digamos, es poco, pero es honesto. Pero sí. ¿Qué has hecho? Sí. ¿Ves menos redes? ¿Entras menos alguna? ¿Saliste de alguna? Pues yo, por ejemplo, a Twitter X no volviste. No volví... ni a los pasos. O sea, sí. Yo por allá no vuelvo. Sí, yo tampoco volví por allá. Y la cuenta la tienen abierta. Ok. Sí, es cierto, está ahí. Pues yo no, me ha importado tampoco que ni siquiera he ido a cerrarla. No, y recomiendan no hacerlo. Sí, de pronto no. Sí, hay expertos que recomiendan, el año pasado hubo mucho experto, vi mucho experto por ahí en redes sociales diciendo: deje la cuenta activa, pero no, es decir, no la cierre. Sí, no cierre la cuenta. No. Pero será buen consejo porque fíjese que eso pasa con mucha gente que no cierra procesos con las exnovias o los exnovios y después se termina volviendo y la embarra. No, pero por ejemplo, hay un periodista muy chévere del New York Times que se llama Ezra Klein. Uh-huh. Y Klein dijo en una entrevista que le hicieron a mediados de 2025 que él había empezado a practicar el vegetarianismo digital. Ah, entonces, nuevos términos. ¿Y cómo es eso? Vegetarianismo digital es... ¿No es carne? Es no, es no habitar redes sociales aún estando en ellas, teniendo cuentas. Okay. Entonces, por ejemplo, su cuenta de Twitter está activa, pero ya no la usa. Sí, he visto. Y varios medios. Aunque lo que dice Uri es verdad. Cuando recién entró Musk, me acuerdo mucho que yo seguía medios de comunicación de música. Y uno se despidió, dijo, esto ya no tiene sentido, desde que Musk está, nos vamos. Y se fueron en su momento. Y por ahí pasé otra vez y ya están otra vez. Y volvieron. Y no solamente es por el tema de Elon Musk, es porque yo realmente ya no le encuentro sentido a esa red y ya no tengo ningún tipo de impacto en esa red. Lo intenté hace unos meses, postear alguna vaina y no pasó absolutamente nada. Yo ya no soy público de esa red. Es cierto. No, y en efecto, ese público se transformó mucho. Lo que uno ve en X es robots, fincas, tres o cuatro humanos que son Dayana, Nicolás Amper, Alejandro, el niño Félix polla. De Bedut por ahí, el niño polla. Y puro contenido de calidad. Exacto, gracias. Pero la verdad, bueno, la otra cosa también es que ya no se le puede sacar plata a eso. No. O sea, ya usted ya en X. No todo puede. Está terrible ahorita. O sea, hace 15 años, Uri, cuando nosotros llegamos, que además llegamos primero que todo el mundo. Sí, siempre es un problema eso, ¿no? Nosotros llegamos primero que todo el mundo. Fuimos la primera emisora en tener Twitter. Y en ese momento hicimos platica. Ahí está. En campañitas de publicidad y cosas, ¿se acuerda? Sí, nos también era poco, pero era honesto. Sí, nos pagan ahí una que otra cosita. De pronto 1.5 millones por un tuitcito o alguna cosa. ¿Así? No, sí, sí, en su momento nos pagaban 1.5 millones. Números que ya no se ven. No. Y nunca más. O sea, la moneda de cambio, la denominación ahí es cuánta gente retuitea y repostea, pero eso. No, y está feo, mira que está feo ahorita, no sé si ustedes vieron, es que bueno, no han entrado, pero para los que circulan, Grok, que es la inteligencia artificial, Björk está obedeciendo órdenes de hombres, casi todos, para editar fotos de chicas que las han subido y ponerlas en ropa interior. Es una cloaca. Entonces ya hablaron de configuración, ya uno configura, yo este fin de semana me puse a configurar para no darle permiso a... Entonces está maluco en estos momentos eso, porque igual Musk no dice nada, está dejando que eso pase así. Solamente le dice a nuestro presidente plata o plomo. ¿Ah, sí? Por ahí vi. Sí, sí, sí. Por ahí vi que... Por ahí nos mandaron un pantallazo a Uribe y a mí de X de Elon Musk diciéndole eso al presidente Petro. Entonces, sí, el día de lo de... De lo Maduro. De Maduro, ¿no? Mm. Sí, entonces... Que es una frase de Pablo Escobar. No jodas, ¿en serio? Sí. Aseguro, sí. Ahora sí, bueno. Pues bueno, nada, sí, ya uno feo, dice... Feo. Sí, está feo. Vegetarianismo digital. Entonces, pues sí, no habíamos visto el celular. Digital vegetarianism. ¿Estás midiendo, Chief, la cantidad de horas que pasas en el celular? No las estoy midiendo, pero digamos que semanalmente el celular como que me saca un reporte y me lo muestra. Okay. Me dice, estuvo tanto tiempo metido en el celular, vio la pantalla tanto tiempo, esta fue la red en la que estuvo más o la aplicación en la que estuvo más metido. Si han bajado los minutos, las horas... en el celular, lo cual me alegra, pero yo creo que entre más pendiente esté de números, pues más me intoxico otra vez. Exactamente, ese es otro de los esa es otra de las trampas de la desintoxicación digital y del veganismo digital y de los propósitos de comienzo de año alrededor de este tipo de cosas, y es que, claro, uno se propone reducir su consumo de, pero termina obsesionado con otra métrica de rendimiento, y sí. Es como, no, por ahí no es. No se trata tanto de medir su efectividad a la hora de cumplir un propósito, sino de que cuando lo ejecute obtenga algún beneficio probablemente mental de él. Ah, completamente. Sí, es un arma de doble filo. Las métricas son bazuco. Con toda. Es terrible. Sí, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos, un par de opiniones más para ir cerrando nuestro programa al día de hoy aquí en Mañanas. La X más música sobre propósitos para ahorrar en 2026. Ahorro en las mañanas de la X. Viva la vida de Coldplay al aire en 103.9 FM. La X más música.com. ¿Qué ha dicho la gente sobre qué planean comprar con lo que ahorren? Mira, Claudia dice, viajar Dios mediante y pagar una deudita que no falta. Vamos. Un abrazo para todos y feliz 2026. También nos dicen por acá, es que se ponen unos nombres, Luisa Fernanda, perdón, el arroba son como letras extrañas, pero ella dice que quiere su casita propia. Ay, vamos por eso. Bien. También nos dicen, estoy ahorrando para comprar el nuevo álbum de BTS y para asistir a uno de los conciertos de su gira mundial en 2026. Y varios están mencionando también a BTS. También nos dice por acá, Jefa, para montar un negocio, Laurita, para hacer una especialización. Educación. Y Pacho dice, llevo 6 días de 2026, ¿cómo así que ya están ahorrando? Ay, porque así toca, así sean 500 pesos. Pues sí pueden, en la medida de lo posible. Si es que dicen que BTS vuelve el 20 de marzo, ¿no? Sí, sí, con ya, disco. Quinto álbum y anuncian gira. 14 canciones. Cantidad de cosas, ya, obviamente va a pasar. Mandaron carta. Estas son mañanas de la X1039. Chief, NVIDIA presentó en el Consumer Electronics Show 2026 de Las Vegas, Estados Unidos, la familia Alpamayo, una plataforma que reúne modelos de inteligencia artificial abiertos, herramientas de simulación y conjuntos de datos para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos seguros y fundamentados en razonamiento. La noticia entonces proveniente del Consumer Electronics Show, la primera gran feria de tecnología donde se presentan algunos de los avances que van a regir las conversaciones digitales en 2026, es que NVIDIA tiene nuevo microchip ultra rápido, lo suficientemente rápido como para empoderar un automóvil inteligente. Sí, le están apostando a algo que ellos llaman la inteligencia artificial física, que es los sistemas de inteligencia artificial que no solamente sirven para generar contenido, sino que realmente actúan en el mundo real. Sí, Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, afirmó que esta nueva generación de inteligencia artificial física representa un cambio decisivo para la industria automotriz y en particular para los sistemas de robotaxis, Chief, que no, son claro. los que están de moda ya en Los Ángeles, Uribe DJ, sí, ¿ok? ¿Los Waymo? ¿Es que se llama? Sí, que hace poquito hubo un trancón de Waymo. No me acuerdo por qué fue, pero como 20 carros de esos quedaron atorados. Pues bueno, NVIDIA Alpamayo reúne modelos de visión, lenguaje y acción construidos sobre sistemas de razonamiento y cadena de pensamiento que permiten incorporar procesos de análisis similares a los humanos en la toma de decisiones de los vehículos autónomos y buscan superar las limitaciones de las arquitecturas tradicionales que suelen separar la percepción de la planificación y encuentran dificultades para escalar ante situaciones no previstas, que es pues obviamente donde está el tema, ¿no? Ahí es donde está la clave del asunto, Uribe DJ. Y la prueba la están haciendo con los Mercedes-Benz. Ok. Empezaron con el clase A de Mercedes-Benz para ponerle todo este tema de inteligencia artificial física para que las cualidades y las capacidades de ese vehículo se incrementen. Claro. La gran pregunta que yo me hago viendo a Jensen Huang es, ¿de qué está hecha su chaqueta en la presentación del NVIDIA del nuevo chip de NVIDIA? ¿Cómo se llama? Jensen Huang. Parece como plástico negro, ¿no? Sí. Pues ojalá sea plástico negro y no una culebra, ¿no? ¡Ay! Vaya uno a saber. ¿Uno qué va a saber? Parece siempre se pone esas chaquetas, ¿no? Él siempre se pone la chaqueta. Él es ya es típico en Jensen Huang la chaqueta de cuero. Cogen, ¿no? Sí. O de cuero. Sí, pero es que es brillante. Sí, sí. ¿Quién sabe? ¿Qué? Hay que buscar en un Reddit. ¿De qué está hecha la chaqueta de Jensen Huang? Alejandro. Porque donde sea cuero de culebra, le digo que... No, sintético. Sí, eso tiene que ser sintético. Él no se va a poner a hacer eso. Yo diría, pues no sé, es que ellos son tan raros, son los que tienen acceso a la tecnología y poder. Claro, tecnología y poder en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Entonces, primera noticia que sale de esa feria. Cocodrilo. ¿De cocodrilo? Oh. Sí. Pero sintético, di que es sintético. No dicen si es sintético o no, pero dicen que es de cuero de cocodrilo. Bueno, ahí tienen los animalistas un toque para entretenerse. Vayan ya. Para que se entretengan, amigues. Release the Kraken.